Amor, yo varios días que te noto rara y la verdad... Estoy aquí porque quiero hablarte de lo nuestro. Hablemos claro, amor, te extraño y no recibo tan solo una llamada, amor, que diga que me extrañas. Presiento que tú no me amas igual que ayer. Dime si es así o no. Presiento que tú ya no me miras como ayer. Así o no. Me he venido a confesar, decirte que te extraño, que por tu amor estoy sufriendo y esto me está haciendo daño. He tratado de refugiarme en otro amor y en otros besos, pero de tu cuerpo soy adicto y me siento preso. Yo daría porque tú volvieras a mi lado, que me perdones una vez y olvides el pasado. Siento que fallé y que jugué con tus sentimientos, pero pongo a Dios por testigo de este sufrimiento. Mírame a la cara, hablemos claro. Entre tú y yo, por desgracia, las cosas no van bien. Al tocar tus manos me congelo como témpano de hielo. Nuestra cama lleva días igual de vacía, sin ti y sin mí. Si tú me amas, please, házmelo sentir. ¡Hey! Como siempre, Maxito, lo sé, ¡qué personaje! ¡Uno para el cuaderno! Maxito lo sabe, 2019, modo cumbia. Presiento que tú no me amas igual que ayer. Dime si es así o no. Presiento que tú ya no me miras como ayer. Dime si es así o no. A confesar, decirte que te extraño, que por tu amor estoy sufriendo y esto me está haciendo daño. He tratado de refugiarme en otro amor y en otros besos, pero de tu cuerpo soy adicto y me siento preso. Yo daría porque tú volvieras a mi lado, que me perdones una vez y olvides el pasado. Siento que fallé y que jugué con tus sentimientos, pero pongo a Dios por testigo de este sufrimiento. Presiento que tú no me amas igual que ayer. Dime si es así o no. Presiento que tú ya no me miras como ayer. Dime si es así o no. Estoy aquí porque quiero hablarte de lo nuestro. Hablemos claro, amor, te extraño y no recibo tan solo una llamada, amor, que diga que me extrañas.